Es difícil encontrar una definición para las nuevas tecnologías, ya que día con día surgen más y las que consideramos nuevas el día de hoy, mañana no lo serán. El término de nuevas tecnologías hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones, ya sean programas, procesos y aplicaciones. En la comunicación actual, además de conocer las nuevas tecnologías, es imprescindible aprender el manejo de los medios audiovisuales. Llamamos medios audiovisuales a los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentran el cine y la televisión, la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas audiovisuales de la informática que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. Estos últimos son los más prácticos y debido a ello los que más se utilizan en la actualidad. Los sistemas computacionales que se usan en los medios audiovisuales son diversos, desde el CPU y la memoria central y secundaria que aunado a cierto software nos ayudarán a la creación de nuestra presentación audiovisual, hasta los dispositivos de almacenamiento que nos permitirán guardarla para poder ser reproducida en cualquier otro equipo, obviamente utilizando dispositivos de salida como las bocinas del mismo monitor del CPU. Dependiendo del tipo de audiovisual que queramos realizar, tendremos que utilizar software especializados. Por ejemplo, si queremos realizar una presentación, podemos usar el clásico Microsoft PowerPoint. Si queremos realizar un audio, podemos utilizar programas como el SoundForge, y si queremos realizar videos, podemos usar el Sony Vegas. Una opción que es muy fácil de utilizar si es que queremos realizar animación es el Flash. Finalmente, cuando tengamos nuestra presentación audiovisual terminada, podemos publicarla en internet para que así pueda llegar a más personas. Se podría postear en alguna red social como el MySpace o el Facebook, y así poder tener una difusión mayor que si solo la guardáramos en un CD que llegaría solo a una computadora a la vez. Las redes sociales son una buena opción de difusión, más en la actualidad.